seas, Padre omnipotente. Alabado seas, Padre celestial. Alabado seas, Padre poderoso. Alabado seas, Padre celestial. Bendito Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. Andaba solo, vagando por el mundo, sufriendo y haciendo mucho padecer. Pero desde ahora que tengo a mi Cristo, a nadie yo quiero tratarlo si no es bien. Alabaré a Cristo mientras Él lo quiera, con todas las fuerzas de mi corazón, para que todos sepan del amor de Cristo, que siendo yo tan malo, Él me perdonó. Para que todos sepan del amor de Cristo, que siendo yo tan malo, Él me perdonó. Bendito Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. Andaba como hoja por el mundo, en manos del diablo, haciendo mucho mal. Pero desde ahora que tengo a mi Cristo, a nadie yo quiero tratarlo si no es bien. Alabaré a Cristo mientras se lo quiera, con todas las fuerzas de mi corazón, para que todos sepan del amor de Cristo, que siendo yo tan malo, Él me perdonó. Para que todos sepan del amor de Cristo, que siendo yo tan malo, Él me perdonó. Bendito Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito Padre.